No quiero ser vampiro. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Interiorizándome en el personaje, me estoy metiendo en el personaje, sí. Sí, pero esto es un ataúd. ¿Qué? No. Sí. Sí, sí, bueno, es una metáfora. Lo que quiero decir es que estoy tratando de interiorizarme en el personaje. Pues es un método que hacen los actores allá en Estados Unidos. Como por ejemplo una actriz que se fue 4 semanas al viejo oeste, ella quería sentir que era ser vaquera. Mira, Max, si yo quiero ser la chica vampiro en la obra de teatro, tengo que... vivir como un vampiro. ¿Pero no te parece un poco exagerado todo? Ay, bueno, Max, yo soy perfeccionista. Ah, ¿y a qué vienes? ¿Qué necesitas? Creo que necesitamos hablar. ¿De qué? De lo que pasó ayer en la fiesta. Ah, ya. ¿De tu nueva amiga? Ay, ¿estás celosa? ¿Yo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar celosa? Daisy, ¿cómo puede ser que hace pocos días quería ser mi novia y... luego del accidente ya no te interesó? O sea, ¿qué fue lo que cambió? Max, yo estuve a punto de morirme. Eso cambia a cualquiera, ¿entiendes? Sí, ya sé, a mí también me cambió. Yo en ese momento sentí que si te pasaba algo no iba a poder soportarlo. Y ahí realmente me di cuenta de lo que siento. Pero quiero saber a ti qué te cambió. ¿A mí? Me cambió. Max, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es que Daisy, te vayas, por Daisy, favor. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. No, Daisy. Mira, Max, necesito espacio. Yo siento que vamos como rápido. Sí, como... pero yo necesito saber qué fue lo que cambió. ¿Qué, te enamoraste de otro en el hospital? ¡No! Bueno, Daisy, abre la puerta. Daisy, abre la puerta o la tumbo. Te juro que la tumbo, Daisy. Tumbo la puerta a la 1. ¡No! Tumbo la puerta a las 2. Y tumbo la puerta a las 3. El escorpión es emocional, decidido, apasionado, tiene mucho magnetismo. Sí, es verdad, somos muy magnéticos. No, es que mis augurios es lo máximo de eso. Es lo máximo, es una astróloga fantabulosa, sus cartas jamás, jamás fallan. Es más, tú deberías consultarla. ¿Sabes qué? Vamos a mirar tu predicción para el día de hoy. Esto dice, si quieres alcanzar la felicidad completa, debes decir la verdad. Así que sé sincera, toma coraje y grítale al amor de tu vida la verdad. Daisy, no, tú tienes que ir al colegio. Lucía, tú misma me has hablado maravillas de esa astróloga. Ay, bueno, pues yo no sé si es súper y mega fantabulosa. Yo no soy vampiro, no lo sé. Tú eres más vampira que cualquiera. Así que voy a ir a consultarle porque si dicen que es tan buena y que tengo que gritar a los cuatro vientos mi verdad, pues lo voy a hacer. Ah, tú le vas a decir a Max que tú eres una chica vampiro. Sí, claro. Daisy. Daisy, ¿será que me puedes hacer un favor? ¿Me puedes prestar tu vampi compu? Vicente, estoy yo. Daisy se fue volando. ¿Se fue apurada? No, se fue volando del verbo volar. Tú vuelas, yo vuelo, ellos vuelan, todos volamos. No va a ir al colegio hoy. ¿Cómo así? ¿No va a ir porque está enferma como yo? No, sí, está enferma, pero de amor. Chica, bam, bam, bam. Chica, bam, bam, bam. Bueno, esto es muy sencillo. Ustedes dos son mis padres hace 17 años. Ay, mi amor, 17 años, pero si eres un retoño. Bueno, ya. Y recuerden, ustedes dos son mortales. No vayan a decir nada que generen sospechas. Uh-huh. Nada de, ay, qué deliciosa es la sangre humana. O, sí, llevamos 400 años de casados. 420. Cumplimos en junio. Precisamente de eso hablo. Y no vuelvan a hacer esas cosas delante de mí que... Y tienen que estar preparados. Mucho ojo. Los mortales no son como nosotros. Ellos suelen saludarse de besos, de abrazos. Y esas cosas los puede hacer tentar muy fácilmente a ustedes dos. Por eso quiero que se tomen la fórmula. No quiero que vayan a morder a nadie allá arriba. ¿Entendido? Yo tengo que entrar a ese colegio como sea. Estoy harto de estar pendiente de Daisy. ¡Por fin! Sí. A ver, necesito ser el Max de siempre, el que salía con una chica distinta todos los días, el que salía con sus amigos y volvía con el teléfono a permiso, lleno de números de teléfono. ¡Al fin dices algo sensato! A ver, ¿sabes qué? Estoy cansado de Daisy. La adoro, pero no puedo estar pendiente todo el tiempo de sus caprichos, de que sí, de que no. Necesito despejarme y pensar en otra cosa. ¿Sabes qué? Necesitas salir con una niña diferente cada semana. Eso te va a sacar a Daisy de la cabeza. Exactamente. ¿Y sabes qué voy a hacer? No. Voy a invitar a salir a la próxima chica que se me cruce. ¡Eso! Vamos, vamos. Hola, chicos, ¿qué me cuentan? ¿Cómo están? La primera. Lucía, ¿quieres salir conmigo después de clase? ¿Y si nos descubren? Acuérdate que somos famosos. La última telenovela fue todo un éxito. Sí, claro, todo un éxito. Pero aquí abajo, en el mundo vampiro, allá arriba, ustedes no son nadie, no los conoce nadie, ni siquiera me conocen a mí. ¿Qué? No. ¿No somos famosos? No. ¿Somos anónimos? Me acaba de dar una baja de hemoglobina. No. ¿Y por qué quieres estar allá arriba? ¿Por qué quieres dejar tu mundo? Además, por un mundo donde no eres nadie. Vicente, mi amor, te traje una taza de té con miel. No, yo no quiero eso. Lo que necesito es un whisky. Ay, por Drácula, mi amor, tú ni siquiera sabes qué es eso. Pues no sé el sabor, pero sí sé que necesito un whisky. Ajá. Abuela, creo que estoy enamorada. Mi amor, tú tampoco sabes qué es eso. Así pues, si no sé, entonces explícame qué es estar enamorado. Ay, estar enamorado es tener deseos de morder a esa persona todo el tiempo. Salir a volar por la mañana, por la tarde, por la noche juntos. Dormir en el mismo ataúd. ¿Y si uno no es vampiro, qué hay que hacer? Ay, entonces ahí sí no te sé decir, porque hace tantos siglos que fui humana que ya no me acuerdo. Daisy O'Brien, adelante. Gracias. Tú eres la hija de Ulises O'Brien y Anna McLaren. Sí, ¿por qué sabe? Tu padre es famosísimo en el mundo vampiro. Además, eres igualita a él. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, es que hoy leí mi horóscopo en su página web. Por favor, dime tu fecha y hora de nacimiento. Vamos a hacer tu carta astral. 30 de octubre de 1996, 4:30 de la tarde. Vamos a ver qué dicen los planetas. Tú venías aquí para saber algo, para tomar una decisión. Sí, bueno, lo que necesito saber es si el chico que me gusta tiene que saber que yo soy un vampiro. O sea, ¿le digo que soy un vampiro o me quedo callada? Aceptó sin problema. ¿Sí? Se ve que Daisy no le importa. Pero yo te lo dije, las mujeres se dejan convencer por cualquier tipo con acento extraño y ya se olvidan de la amistad, son muy competitivas. Daisy, soy Lucía, otra vez, supongo que estarás en el mundo vampiro sin señal, pero bueno, quería contarte que Max quiere verme después de clases. Y me imagino que obviamente es para hablarme de ti. Entonces, no sé, cuando puedas llámame a ver qué quieres que le diga. Besitos vampíricos. ¿Qué estás haciendo aquí? No, pues mira, te presento a mis papás. ¿A tus papás? Sí. Lo que pasa es que el director me dijo que los tenía que traer para poderme matricular. Ah. Ajá. Pero de una vez te digo que... Ellos no son mis padres verdaderos. Y no son humanos, ya te imaginarás que son. Siguiente. ¿Tú qué haces aquí? No te tengo entre mi lista de pacientes. Ya sé, pero atiéndeme, por favor. Es que mis hijos no dejan de pensar en los tuyos. Y mi plan para separarlos falló. Claro que falló, porque los pusiste en riesgo a todos. No tuviste ningún problema en ponerlos en peligro. Y no me importa, con tal de que mis hijos nunca estén con los tuyos. Entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nunca más un trato contigo. Ni uno. Bueno, en ese caso espero que te quede claro que te vas a arrepentir. Sí, Anita, haces muy bien en sentir miedo. Hijo, necesito que hablemos de hombre a hombre. ¿Y ahora yo qué hice? No, no hiciste nada. Tu abuela me dijo que tú querías saber qué se siente estar enamorada. Exactamente qué parte es la que quieres saber. ¿Qué sentiste tú cuando viste a mi mamá por primera vez? ¿Sentiste que estabas enamorado? Sí, sentí que estaba enamorado. Y gente, eso fue como amor a primera vista. Yo no pude dejar de pensar un solo segundo en tu mamá. ¿Y te imaginaste de una vez comiendo helado en el parque? Tomado de la mano, caminando, oliendo las flores juntos, haciendo de todo juntos. Sí. ¿Pero no te importó que ella durmiera en un ataúd y que fuera vampira? No, hijo, no me importó. Yo estaba tan enamorado de tu madre que por eso fue que me dejé morder. Los planetas están alineados. Y volverías a tener un día así dentro de 150 años. ¿Qué? Obviamente Max en ese entonces no va a estar vivo. Ay, no, ¿por qué tengo que ser un vampiro? Dime por qué. ¿Por qué tengo que ser un vampiro yo? No te preocupes, Daisy. No te vas a arrepentir. Hoy es el día. Bueno, gracias, mis sabores. Vas a estar bien. Gracias. Espera, falta. No pensabas pagar. Ah. Tengo que decirles que la primera impresión que me ha dado aquí el joven Mirko es que es un tanto irrespetuoso. Pero él es un buen muchacho. Un tanto inquieto, señor director, pero nada más. ¿Cómo era de niño? ¿De niño? Como cualquier niño, normal. Disecaba ratas, comía arañas. Y luego las escupía. Así, vomitaba. Sí. La filosofía del colegio es conocer al detalle a los padres de sus alumnos. Sí. Por lo tanto, pues, aquí terminamos siendo una gran familia con tanta convivencia. Cuénteme, ¿ustedes qué hacen los fines de semana, por ejemplo? Bueno, nosotros los fines de semana, y señor director, son agotadores. Tenemos función jueves, viernes y sábado, ¿verdad, mi amor? ¡Ah, caramba! ¿Son actores? ¡Sí! ¡No! Sí, ¡no! Oh. Sed de sangre. Una obra del género del terror. Yo diría más bien que del género romántico. Oh, lo han visto más de 5,000 personas. Pues a mí me parece muy raro. Yo no he oído hablar de ella. ¿Todavía está en cartelera? No, lo que pasa es que no es muy popular. Es teatro-arte. Sí, sí, sí. ¿Y en qué sala la están dando? En la sala Bram Stoker. Mire, después le doy la dirección. Más bien, ¿por qué no cambiamos de tema y continuamos con esto, no? Sí, sí. Hace 200 años no existía el flúor y a los vampiros casi nunca se nos caían los dientes. ¿Eso crees tú? Les daban caries y había que ponerles prótesis. Mamá. Daisy, estoy ocupada. Mamá, necesito que me ayudes, por favor. Perdón. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que le debo plata a mis augurios. Ay, mamá, yo fui a consultarla y no sabía que tenía que pagarle. Y ahora me dice que si no le cancelo lo que le debo, va a visualizar un futuro negro para mí. Por favor, ayúdame. A ver, por un capricho tuyo, ¿yo tengo que pagar ahora una fortuna? ¿Desde cuándo te interesan los planetas? Sí, desde hoy. Ay, un segundito, ya estoy contigo. Qué genio, ¿no? Mejor, ¿por qué no lo atiendes? ¿Sí? Tengo que aceptar de que sí hay una vacante en el colegio. Pero necesito estar convencido de que estoy aceptando a la persona indicada. Mirko, por ejemplo, tiene buen oído. Sus modales no son los mejores, pero él es una estrella del rock. ¿Qué? Está bastante gordo, ahora te quedas sordo. ¿Qué? Mire, señor director, más bien relajémonos, siéntese. Discúlpenme, pero... ¿Se siente otra bien? Otra vez me está dando la sordera esa. ¿Ustedes cómo se les ocurre decir que soy una estrella de rock? No puedo creer que les haya pagado para esto. Necesito que me saque una cita con el otorrinolaringólogo. Otra vez estoy con la sordera. Señor, yo soy del aseo. Susana salió. No importa el horario que sea, Susana. Muchas gracias. Que no, es que Susana no está. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí. Ah, pues claro, no estoy mudo. Solo sordo. Bueno, en fin. Voy a aceptar a Mirko. Pero espero que no dé motivos para que tengamos que reunirnos antes de medio año, ¿no? No. En todo caso, pues, estaremos en contacto. Un momentico, señores artistas, sean considerados con las personas que admiramos su arte. Traigan unas boleticas de cortesía. Esos montanes siempre pidiendo boletas regaladas, ¿no? Muy atento. Eso sabía yo que podía contar con ellas. Que les vaya muy bien. Susana, ¿qué pasó? ¿Logró la cita o no? Dile que no sea miedoso, que me dé la cara. Señora, ya le dije que mi papá no está. Salió. Niño, por favor, yo leo los pensamientos. Sé perfectamente que tu papá sí está. ¿Ah, sí? ¿Y qué estoy pensando? Estás pensando que tu papá es un cobarde porque no baja a darme la cara. Ajá, ¿y qué más? Estás pensando que quieres un helado de brownie con chocolate. Vicente, ¿de verdad crees que soy un cobarde? No, para nada. Uh-huh. Estoy engañando. Ah. ¿Y tú cuándo llegaste que no te había visto? Ay, se me hace tarde, quedé en encontrarme con Lucía a la salida del colegio. Max, ¿no te parece que estás exagerando? No, ¿por qué? A ver, yo entiendo que tú quieras volver a ser el Max de antes y todo esto, que quieras salir con una chica cada semana, como te dije, pero la mejor amiga de Daisy, a ver, hay necesidad. Bueno, pero por eso Lucía es su amiga. A ver, si Lucía acepta, es problema de ella. ¡Hi! ¿Qué hay? Tratando de mantener una conversación sin ser interrumpidos, ¿ok? Chuchu. Alejandro, no seas así. ¿Viste? A Max no le importa que yo lo haya interrumpido. No me importa, al contrario. Me encanta. Max, ¿y no quieres hacer algo después del colegio? Como, no sé, ir a tomarnos un jugo o algo. Porque mi papá es súper amigo de un señor que tiene un sitio muy chévere. Ay, me encantaría, pero justo después del colegio tengo que verme con un amigo. Así que, si quieres, mañana, puede ser. Sí, a la salida del colegio. Vale. Sería perfecto. Okay. Bye. Adiós. Una más a la lista. A ver, Uli, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no quieres darme la cara? Mi miedo, Catalina, es que llegue mi mujer. Ay, qué honestidad. Exactamente lo que estás pensando. Ah, es cierto que tú lees los pensamientos. Entonces, por favor, lee esto. Si te vas, me haces un grandísimo favor. Y es exactamente por eso que me quedo. Catalina, ¿qué es lo que quieres? Mira, Uli, yo necesito a alguien que me ayude a que Mirko deje de estar pensando en Daisy y que Julieta deje de estar como una boba todo el día esperando a que Vicente la llame. Y antes de que me digas algo, yo ya no lo analicé y tal vez, de pronto, lo de Mirko y Daisy, de pronto pueda llegar a aceptarlo. Pero lo de Vicente y Julieta, no. Ellos son de mundos diferentes porque Vicente no es vampiro. Por ahora. Bueno, ¿y a dónde vamos a ir? donde tú quieras. Bueno, mira, ya sé que me vas a hablar de Daisy y quiero que sepas que no, pienso... No. Yo no voy a hablarte de Daisy. No, no vas a hablar de Daisy, no entiendo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Voy a hablarte de ti, de mí. ¿Cómo así hablar de ti, de mí? No entiendo nada. ¿De qué estás haciendo, Max? ¿Por qué? Todo el mundo nos está mirando. ¿Y qué importa? No, no respondo. Suéltame ya mismo. Ya mismo. ¿Se puede saber qué estás haciendo tú con mi amiga? Yo te juro, recontra, que te juro que íbamos a hablar de ti. No, yo de Daisy no quiero hablar jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque me cansé de tus caprichos, Daisy. Me cansé de tus idas y vueltas sin sentido, me cansé. Sí, tiene sentido. ¿Qué, volverme loco? ¡No! Tú no entiendes nada. Ah, claro, ahora me dices estúpido, me está tratando de estúpido. No, mira, hay tantas cosas que no te puedo decir. Pero si tú las supieras, todo sería como... Daisy, ya no quiero oírte más. Ya no te creo nada de lo que dices. ¿Nada de lo que te digo? Nada. ¿Y si te digo que...? No quiero oírte más, en serio, Daisy. Max, ¿y si te digo que estoy enamorada de ti? Tanto amor, tengo para darte. Yo te quiero tanto, mira, te quiero desde el día que chocaron las bandejas de nosotros y quedamos llenos de salsa de tomate. Te quiero así, no entiendas que Marilyn todo el tiempo trata de conquistarte sabiendo lo mala que es. ¿Y sabes qué? Te quiero aunque tengas más alergias que la Enciclopedia Mundial de las Alergias. Me gustas así como eres, así, torpe, celoso, un poquito lento, me encantas. ¿Y sabes qué? Lo voy a decir, aunque tengas ese problema como de sudor, me encantas. Daisy, por favor, ¿me dejas hablar? Sí, perdón. Sí, habla. ¿Por qué gritas? Lo que pasa es que mi horóscopo dice que tengo que decirle a la persona que quiero todo lo que siento. Y tú eres esa persona. A ver, ¿tú me estás diciendo todo esto porque lo dijo el horóscopo? Mirko, pues, ¿tú de qué signo eres? Ay. Mami. Qué actorazo, ¿no? Seguro que se lo van a creer todito. Max, yo todo el tiempo pienso en ti, es increíble. ¿Y sueñas conmigo? Obviamente no sueño contigo porque yo no duermo. Obviamente sí duermo, sí duermo. Lo que pasa es que estos días no he dormido porque me estoy soñando con Marilyn y tú sabes, pesadillas. Y... Ay, Max, yo tengo que ser sincera contigo. Tienes que ser sincera. ¿No? Cada vez que pienso en ti, ay, veo tu cuello. Y luego tu mentón y tus labios y tu nariz y tus ojos y tus cejas, tu boca. Y me encantaría morderte. ¡Quiero morderte! ¿Cómo? No alcanza, no alcanza. Necesito más para reforzar mi mal estado. ¿Dónde está el maquillaje de mi mamá? No, el maquillaje. Besarte. Lo que yo quiero decir es que... Ay, me encantaría besarte. ¿Pueden hablar más duro? No estamos escuchando. Ay, sí, venga, no puedo. Mira, yo intento, pero no puedo. Y bueno, solamente esas cositas eran las que te quería decir. Adiós. ¿Sabes qué más? ¿Sabes qué? Se supone que ahora viene la parte donde tú te me declaras, me coges las manos, me dices que estás enamorado de mí. ¿Qué quieres? ¿Que lo diga yo por ti? Ah, ok. No, espera. Yo realmente estoy muy enamorado de ti. Estoy enamorado desde el momento que me cayó la primera gota de salsa. ¡Se van a besar! ¡No! ¡Daisy! ¡Beli! ¿Hamburguesita en tu casa? Beso, entiendo. No, eso puede pasar. Adelante. mis augurios. Ya le dije que yo no creo en la astrología. La verdad, no veo cómo todo esto puede terminar afectando nuestras vidas. Entonces, ¿para qué vino? Pues yo soy Ana, la mamá de Daisy O'Brien, que vino a atenderse, no tenía dinero y yo he venido a pagar su deuda. ¿Puedo preguntarle cuál es su signo? Ya le dije que no creo en nada de esto. No importa si usted cree en uno. Los planetas se siguen moviendo igual. ¿Su signo es...? Acuario, es Acuario. Debo decirle que Júpiter, Neptuno y Urano están todos en la misma casa. No me diga. Entonces debe ser una casa grande, ¿no? Haga chistes si quiere, pero eso no es nada bueno. ¿A qué se refiere? Ana, una relación muy importante en su vida está por llegar a su fin. Y mire, usted está completamente equivocada. Mi matrimonio está perfectamente. Yo nunca dije que fuera su matrimonio. Pero ahora que habla de eso... Mire, ¿sabe qué? Usted es una habladora. Aquí tiene la plata de mi hija. Y me voy a encargar de decirle que no venga a verla nunca más. Astrología, mi amor. ¡Auxilio! ¡Auxilio, me muero! ¡Auxilio! Mi vida se va lentamente y no hay salvación alguna. Lo que no hay salvación alguna, Vicente, es para esa pijama. Yo me imagino que tú sabes que la salsa de tomate es para las hamburguesas y no para la ropa, ¿verdad? ¡Oh, me muero! Sí, la que se va a morir es tu mamá, Vicente, cuando vea lo que hiciste. Vicente, por favor, gastaste toda la salsa de tomate. Pero si esto no es salsa de tomate, te lo juro, me muero. A ver. Estabas diciendo la verdad, no es salsa de tomate, es salsa agridulce. Ay, Vicente. Me acaba de antojar de algo. Uy, ¿qué tal pedir comida guampichina, unas salitas de murciélago en salsa agridulce? Pero yo me imagino que tú no quieres comida china para mortales, ¿verdad? No, yo sí quiero, papá, yo sí quiero. Sí, no, yo creo que tú no quieres, yo creo que tú no quieres. Sí, papi. ¿Sí quieres, seguro? Pide unos rollitos de esos, Primavera, los que te gustan. Sí, rollitos primavera. ¿Y qué más? A ver, ¿tú me puedes explicar por qué saliste así como una loca? No supe qué hacer. No entiendo qué le pasó a Daisy, amigo. ¿Tú estabas ahí? ¿Tú la viste? Sí, claro. Cuando lo vi que venía hacia mí, sentí que estaba soñando despierto. Y cuando lo tuve tan cerca que casi sentía su palpitar. Era como si el corazón se me estuviese saliendo del pecho, ¿sabes, amigo? Ay, luego vi su cuello. Uy, sentí unas ganas tan increíbles como de... ¡Ay! Como de morderlo, que corrí y no supe qué hacer. No, le dio vergüenza. Sí, imagínate, estaba todo el colegio mirando. Bueno, sí. Igual me quiere. Me dijo que me quiere. Bueno, ¿y si intentas besarlo como una chica normal? ¿No? ¿Tú no entiendes que yo no soy una chica normal? Es que el primer beso tiene que ser en un lugar más tranquilo. Y si no hay gente mirando, mejor. Si lo beso siendo una vampiro recién iniciada, voy a fracasar porque me voy a tentar y lo voy a morder. Voy a esperar a estar a solas con ella y ahí sí. Ahí sí. No, Lucía, no hay solución. Yo nunca... Nunca voy a poder besar a Max. Ella ya le declaró su amor. Está a punto de clavarle los colmillos. Tengo que hacer algo. Mirko, yo conozco poco a Daisy, tampoco me importa, pero a mí no me da la impresión de que lo quiera morder. No, pues a mí tampoco. Pero hoy vi en sus ojos la sed de sangre. No lo mordió porque había mucha gente. Ay, Mirko, ¿por qué no paras de una vez de hablar de Daisy y te fijas en una vampira que realmente te quiera? Sí, a ver, ¿quién? ¿Quién podría ser? Pues no sé. La pudiste haber conocido y no darte cuenta. O la puedes tener delante de tus ojos si no la quieres ver. Daisy aún no sabe que me quiere, pero estoy seguro que ella es el amor para toda mi eternidad. Sí, pero quiere a otro. Sí, pero él es mortal. Yo tengo toda la eternidad para esperarla. Sí, claro, que tienes toda la eternidad para esperar. Bueno, no, lo que no tengo es paciencia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Conquistarla, sea como sea, pero para eso tengo que alejar a Max de su camino. Y así es como finalmente mi cuerpo abandona lentamente este mundo cruel. Me muero. Ay, pues qué pena, porque mira que traía hamburguesas, helados, chocolates. Pero bueno, me tocará regalárselos a algún otro mortal. Y así de tranquila estás. Estoy diciendo que me voy a morir. Vicente, ¿qué es lo que está pasando? Es que le digo a mi mamá que me voy a morir y no reacciona. Canceló la comida china y trajo hamburguesas. Es que hoy no tengo ganas de cocinar para nadie. Se las dejo en la mesa. Vicente, ni se le ocurra decirle a su mamá que hoy vino Catalina, ¿oyó? Porque mire, parece que no estoy de buen humor. Pero usted sabe que mi silencio tiene un precio. Yo sabía que esto iba a pasar, Vicente. Ni se te ocurra pedirme que te muerda, ¿entendido? Abre la puerta, Lucía, déjame entrar. Que no. Sí, sí, quiero ver a Daisy, por favor. No, ya te dije que ella no está. Creo que en tu casa te esperan para cenar. Estuve vigilando la casa y no vi que nadie saliera, así que... ¡Ah, eres una acosadora, aparte de tonta! ¿Y todo esto? A ver, ¿tú viniste a criticar mi aposento? ¿Tú es que no confías en mí? No. A ver, ¿tienes algún pasadizo secreto por aquí o algo? Ah, sí, sí, claro, se me olvidó contarte. Soy la batichica, tengo un pasadizo, claro, por ahí me deslizo, luego me disfrazo y salgo a pelear con los batibillancicos. Ya sé. Ya sé. ¿Salió por la ventana, no? Sí, no. No, no, no, no, sí, por la ventana, claro. La clase de hoy, chicos, es muy importante, porque hoy podrán preguntar acerca de cualquier cosa, de todo lo que se les ocurra, sobre todo los retos de los vampiros, las cuestiones que les preocupen, y para mí es un placer volver a presentar al maravilloso, fantástico Mirko Vladimov. Hola, ¿cómo están? Ay, hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, quiero proseguir con mi clase, por favor. Como les decía, hoy me van a poder preguntar acerca de lo que quieran. Cuando toquemos un tema realmente peligroso para nosotros los vampiros, estas alarmas que ustedes ven van a sonar así. Con esto, logramos que el conocimiento se fije en la memoria y no se les olvide. ¿Quién quiere ser el primero en preguntar? ¡Yo! Yo. ¿Qué pasa si uno se enamora de un mortal? ¡No abuses, Mirko! No se puede uno enamorar de un mortal sin querer morderlo. Y si lo muerdes, le vas a arruinar su vida. ¿Qué van a pensar sus padres, sus hermanos, sus amigos cuando se den cuenta que es un vampiro? A ver, chicos, les pregunto. ¿Cómo ven los mortales a los vampiros? Como monstruos. ¿Y qué debe hacer un vampiro para no querer morder a un mortal? Beber la fórmula. ¿Y cuánto dura el efecto de la fórmula? 12 horas. ¿Y después de que pase el efecto de la fórmula, cuánto tiempo podemos estar frente a un mortal sin querer morderlo? Menos de medio segundo. A ver, entonces les pregunto, ¿de quién se debe enamorar un vampiro? De otro vampiro. ¡Exacto! Lo siento, Daisy. Lo tuyo es un amor imposible. Lo logré, Juli. Estoy muy triste. Quería ir a tu mundo y darte la noticia de decirte ¡soy vampira! Y en vez de eso... Ay, Vicente, pero se nota que la tristeza no te quita el apetito. Es hambre. ¿A ustedes con la sangre no les pasa lo mismo? No, para eso nosotros mordemos. Somos pura angustia oral. Ay, pero no te preocupes que vamos a poder seguir siendo amigos. Lo que pasa es que... Yo quiero ser más que tu amigo. Daisy, te lo digo como amigo. Tienes que olvidarte de Max, o si no, vas a salir lastimada y él va a terminar mordido. No, no, porque podemos ser novios, por ejemplo, sin darnos besos. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿tú piensas sellar ese amor y solamente se van a agarrar de la mano? Sí, eso también me parece muy bonito. Bueno, ¿y si de la noche a la mañana tú te tienes que volver a mudar a una ciudad o a un país, qué? ¿Van a seguir siendo novios por vampillamada? No, porque puedo llevármelo conmigo. Ay, Daisy, por favor, mira, te voy a decir algo. Max algún día se va a poner viejito, se va a enfermar y se va a morir. Y tú vas a seguir siendo radiante, joven y obviamente hermosa. Daisy, es un amor imposible. Todo el mundo necesita contacto físico. Eso solamente te lo puede dar un vampiro. Bueno, ¿y si le digo la verdad? ¿La verdad? A ver, imaginemos la situación. Mi amor, bien, siéntate que tengo un secreto chiquitito que contar. Ay, cuéntamelo, princesa hermosa. Es que yo... Yo soy vampira. ¿Te gusta Shakira? Sí, a mí también. No, lo que quiero decir es que soy vampira. Vampira. ¡No! ¡Vas a ver lo que hago contigo, engendro del infierno! ¿Ves? Tú te puedes tomar todas las fórmulas que quieras y vas a seguir siendo una vampira. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú has visto cuando los mortales hacen dieta? Sí. Que les ponen un pastel en el frente y sí. ¿Qué es lo que dicen? No me lo voy a comer, no me lo voy a comer, no me lo voy a comer. Exacto. Lo mismo te puede pasar a ti. En cualquier momento, puedes romper la dieta. Una hija que consulta a un astrólogo y un hijo que se enamora de la hija de mi peor enemiga. ¿Qué tal? Sí. Ana, yo necesito contarte algo. Y para completar, hay unos planetas que quieren arruinar nuestro matrimonio. Ana, yo quisiera contarte algo. Imagínate cómo estaré de los nervios que hoy le puse mal un implante a un paciente y me quiere demandar. Hoy vino Catalina. Ay, ya no quiero saber de nada. Yo lo que quiero es acostarme y descansar. ¿Que vino quién? Catalina. ¿Y tú por qué no me lo habías dicho? Pues porque estaba buscando el momento más indicado para decírtelo. Pero claramente no es este, ¿verdad? ¿Quién es? ¡Max! ¿Tú qué haces aquí? Vine a traerte desayuno. ¿Se puede entrar? ¡Sí, no! ¡Sí! Ya. Ya voy. Hola. Hola, ¿para ti? Ay, qué lindo. Gracias. Pero me dijeron que eran las mejores. Voy a llamar ya mismo. No, tranquilo. Sí, me encantan las flores. Pasa. Sí. Mira, ya sé por qué no me quisiste dar un beso ayer. ¿Cómo así? ¿Por qué? Y porque había mucha gente, seguramente te dio vergüenza. Exactamente, sí, eso fue. Y aparte estuve vigilando la casa de Lucía a ver si salías, pero no sé cómo saliste. No, soy una experta saliendo sin que nadie se dé cuenta. ¿Quieres un poquito? No, gracias. No. Ahorita. Bueno, pero ahora estamos solos. Y te digo una cosa. Me muero si no te doy un beso. Y te mueres si me lo das. No. ¡Leite! Te hice, a ver, ¿qué pasó con lo que me dijiste ayer? Es que... ¡Ay, no me cepillé! Bueno, no importa eso. Pero sí importa, sí. Bueno, a ver, ve, te cepillas y yo te espero. No puedo porque mi papá nos llega a ver que estamos solos y nos mata. Sí. A ver, a mí no me importa si me mata tu papá porque yo, si no te doy un beso, me muero. Daisy. Sí, mira, ya déjalo de morirse porque de verdad estás obsesionado. A ver, es una forma de decir que quiero... Escúchame, mira, estoy feliz porque me encanta tu sorpresa, me encantó la rosa, mi desayuno, todo. Gracias. Y a mí me encanta ser tu novio. Bueno, me voy. Pero no te vas a librar de mi beso. Chao. Chao. Chao. ¿Dijo novio? ¡Dijo novio! ¡Ay! ¡Dijo novio! ¡Dijo novio! ¡Ay! ¡Dijo novio! ¡Dijo novio! ¿Cómo así que Max y Daisy son novios? Pues sí. Max me dijo esta mañana que se iba a ir a su casa y la iba a despertar con flores. Y tú me lo dices así nomás, Belinda. Ay, ¿entonces cómo te lo digo? ¿Te lo mando por correo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para detenerlo? ¡Nada! ¡Me imagino que nada! Pues la verdad, a mí se me ocurrió como amarrarlo con sogas, pero no las encontré en la casa. Me hubieras llamado y yo te las hubiera conseguido, Belinda. Escúchame muy bien. Tú eres mi mejor amiga, Belinda. Y más te vale que me ayudes a separarlos. Tienes que jurármelo. No creo que pueda hacer eso. Dije, tienes que jurármelo. Lo juro. Muy bien. Ya deja el espaviento, vamos. Ana, qué grata sorpresa. ¿Quieres un jugo de plasma? Aquí son deliciosos. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones, Catalina? ¿Qué buscas? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Acaso una vieja amiga no puede pasar a visitarlos de vez en cuando? Ya. ¿Temes que te quite a Ulises? ¿Que tú me quites a Ulises? Ulises nunca se fijaría en una mujer como tú. Si Ulises está contigo, es porque a mí no me interesó pelear por él. Si hubiera querido, sería mío. ¿Sabes qué? Veo que estar encerrada aquí abajo te ha trastornado bastante la cabeza. Estás loca, querida. Sí, estoy tan loca que te hago una apuesta. Te apuesto que menos de lo que te imaginas, te dejo sin marido. Mirko, mis augurios aciertan todo. Ay, no, a mí me encanta que tú traigas el vampi kung fu. De ahí todavía no se animan, ¿puedes creerlo? Bueno, pero cuando lleve siglos de ser vampira lo va a hacer, estoy seguro. Bueno, pues sí. Oye, ¿tú qué signo eres? Géminis. Ah, Géminis. Somos inteligentes, analíticos, divertidos, seductores y sobre todo muy comunicativos. Bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? A ver, vamos a mirar. Géminis. A ver, tienes el amor de tu vida frente a tus ojos. Solamente que no lo quieres ver. Qué curioso, porque ayer Zaira me dijo exactamente lo mismo. Claro que ese horóscopo se equivoca porque yo sí lo puedo ver. Yo sé lo que siento. ¿Sí? Sí. Voy a ver el mío. Sí, voy a ver el mío. Tú no eres vampiro. Ay, bueno, pero si yo lo fuera, el mío sería este. A ver, dice, prepárate, te harán una confesión inesperada que cambiará por completo tu mundo. ¿De verdad? Oye, ¿sabes? Tengo que hacerte una confesión. Ay, sí, yo sabía. Adelante, puedes decirme lo que tú quieras, yo sé, igual. Es que estoy enamorado de Daisy. Se detenga aquí, quiero este momento solo para mí. Quiero que empecemos de nuevo a vivir como un día nuevo que no tenga fin. Quiero que amanezca y verte sonreír. Quiero que aire fresco pase por aquí. Quiero una armadura contra el mal humor. Quiero que en tu vida brille siempre el sol. Quiero todo. Quiero todo tu amor, quiero todo y mucho más de vos esperado. Daisy, ahora sí no te vas a poder escapar. ¿Qué pasa? ¿De qué te despido? De esto.